Sección 25 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 23. Tuvieron cuenta con los eclipses de sol y lo que hacían con los de la luna. Contaron los meses por lunas, de una luna nueva a otra, y así llaman al mes quilla como a la luna. Dieron su nombre a cada mes. Contaron los medios meses por la creciente y menguante de ella. Contaron las semanas por los cuartos, aunque no tuvieron nombres para los días de la semana. Tuvieron cuenta con los eclipses de sol y de la luna, mas no alcanzaron las causas. Decían al eclipse solar que el sol estaba enojado por algún delito que habían hecho contra él, pues mostraba su cara turbada como hombre airado, y pronosticaban, a semejanza de los astrólogos, que les había de venir algún grave castigo. Al eclipse de la luna, viéndola ir negreciendo, decían que enfermaba la luna y que si acababa de oscurecerse había de morir y caerse del cielo, y cogerlos a todos debajo y matarlos, y que se había de acabar el mundo. Por este miedo, en empezando a eclipsarse la luna, tocaban trompetas, cornetas, caracoles, atabales y atambores, y cuantos instrumentos podían haber que hiciesen ruido. Ataban los perros grandes y chicos, dábanles muchos palos para que aullasen y llamasen la luna, que, por cierta fábula que ellos contaban, decían que la luna era aficionada a los perros, por cierto servicio que le habían hecho, y que, oyéndolos llorar, habría lástima de ellos, y recordaría del sueño que la enfermedad le causaba. Para las manchas de la luna, decían otra fábula más simple que la de los perros, que aun aquella se podía añadir a las que la gentilidad antigua inventó y compuso a Diana, haciéndola cazadora. Mas la que se sigue es bestialísima. Dicen que una zorra se enamoró de la luna, viéndola tan hermosa, y que por hurtarla subió al cielo. Y cuando quiso echar mano de ella, la luna se abrazó con la zorra y la pegó así. Y de esto se le hicieron las manchas. Por esta fábula tan simple y tan desordenada, se podrá ver la simplicidad de aquella gente. Mandaban a los muchachos y niños que llorasen y diesen grandes voces y gritos, llamándola Mama Quilla, que es Madre Luna, rogándole que no se muriese, porque no pereciesen todos. Los hombres y las mujeres hacían lo mismo. Había un ruido y una confusión tan grande que no se puede encarecer. Conforme al eclipse, grande o pequeño, juzgaban que había sido la enfermedad de la luna. Pero si llegaba a ser total, ya no había que juzgar, sino que estaba muerta. Y por momentos temían el caer de la luna y el perecer de ellos. Entonces era más de veras el llorar y plañir, como gente que veía al ojo la muerte de todos y acabarse el mundo. Cuando veían que la luna iba poco a poco volviendo a cobrar su luz, decían que convalecía de su enfermedad, porque el Pachacamac, que era el sustentador del universo, le había dado salud, y mandándole que no muriese porque no pereciese el mundo. Y cuando acababa de estar del todo clara, le daban la enhorabuena de su salud, y muchas gracias porque no se había caído. Todo esto de la luna vi por mis ojos. Al día llamaron Punchau, y a la noche Tuta. Al amanecer, Pacari. Tuvieron nombres para significar el alba y las demás partes del día y de la noche, como medianoche y mediodía. Tuvieron cuenta con el relámpago, trueno y rayo. Y a todos tres en junto llamaron Iyapa. No los adoraron por dioses, sino que los honraban y estimaban por criados del sol. Tuvieron que residían en el aire, mas no en el cielo. El mismo acatamiento hicieron al arco del cielo por la hermosura de sus colores y porque alcanzaron que procedía del sol, y los reyes incas lo pusieron en sus armas y divisa. En la casa del sol dieron aposento de por sí a cada cosa de estas, como en su lugar diremos. En la vía que los astrólogos llaman Láctea, en unas manchas negras que van por ella a la larga, quisieron imaginar que había una figura de oveja, con su cuerpo entero, que estaba amamantando un cordero. A mí me la querían mostrar diciendo: ¿ves allí la cabeza de la oveja? ¿Ves acullá la del cordero mamando? ¿Ves el cuerpo, brazos y piernas del uno y del otro? Mas yo no veía las figuras, sino las manchas, y debía de ser por no saberlas imaginar. Empero no hacían caudal de aquellas figuras para su astrología, mas de quererlas pintar imaginándolas, ni echaban juicios ni pronósticos ordinarios por señales del sol, ni de la luna, ni de las cometas, sino para cosas muy raras y muy grandes, como muertes de reyes o destrucción de reinos y provincias. Adelante en sus lugares, diremos de algunas cometas si llegamos allá. Para las cosas comunes, más Aina hacían sus pronósticos y juicios de los sueños que soñaban y de los sacrificios que hacían que no de las estrellas ni señales del aire. Y es cosa espantosa oír lo que decían y pronosticaban por los sueños, que, por no escandalizar al vulgo, no digo lo que en esto pudiera contar. Acerca de la estrella Venus, que unas veces la veían al anochecer y otras al amanecer, decían que el sol, como señor de todas las estrellas, mandaba que aquella, por ser más hermosa que todas las demás, anduviese cerca de él, unas veces delante y otras tras. Cuando el sol se ponía, viéndole trasponer por la mar, porque todo el Perú a la larga tiene la mar al poniente, decían que entraba en ella y que con su fuego y calor secaba gran parte de las aguas de la mar, y que, como un gran nadador, daba una zambullida por debajo de la tierra para salir otro día al oriente, dando a entender que la tierra está sobre el agua. Del ponerse la luna ni de las otras estrellas no dijeron nada. Todas estas boberías tuvieron en su astrología los incas, de donde se podrá ver cuán poco alcanzaron de ella. Y baste esto de la astrología de ellos. Digamos la medicina que usaban en sus enfermedades. Capítulo 24. La medicina que alcanzaron y la manera de curarse. Es así que atinaron que era cosa provechosa y aun necesaria la evacuación por sangría y purga, y por ende se sangraban de brazos y piernas sin saber aplicar las sangrías ni la disposición de las venas para tal o tal enfermedad, sino que abrían la que estaba más cerca del dolor que padecían. Cuando sentían mucho dolor de cabeza, se sangraban de la junta de las cejas, encima de las narices. La lanceta era una punta de pedernal que ponían en un palillo hendido y lo ataban porque no se cayese. Y aquella punta ponían sobre la vena y encima le daban un papirote. Y así abrían las venas con menos dolor que con las lancetas comunes. Para aplicar las purgas, tampoco supieron conocer los humores por la orina, ni miraban en ella, ni supieron qué cosa era la cólera, ni flema, ni melancolía. Purgábanse de ordinario cuando se sentían apesgados y cargados, y era en salud más que no en enfermedad. Tomaban, sin otras hierbas que tienen para purgarse, unas raíces blancas que son como nabos pequeños. Dicen que de aquellas raíces hay macho y hembra. Toman tanto de una como de otra, en cantidad de 2 onzas, poco más o menos. Y molida la dan en agua o en el brebaje que ellos beben. Y habiéndola tomado, se echan al sol para que calor ayude a obrar. Pasada una hora o poco más, se sienten tan descoyuntados que no se pueden tener. Semejan a los que se marean cuando nuevamente entran en la mar. La cabeza siente grandes vaguidos y desvanecimientos. Parece que por los brazos y piernas, venas y nervios, y por todas las coyunturas del cuerpo, andan hormigas. La evacuación casi siempre es por ambas vías de vómito y cámaras. Mientras ella dura, está el paciente totalmente descoyuntado y mareado. De manera que quien no tuviese experiencia de los efectos de aquella raíz, entenderá que se muere el purgado. No gusta de comer ni de beber. Echa en sí cuantos humores tiene. A vueltas salen lombrices y gusanos, y cuantas sabandijas allá dentro se crían. Acabada la obra, quedan con tan buen aliento y tanta gana de comer, que se comerá cuanto le dieren. A mí me purgaron dos veces por un dolor de estómago que en diversos tiempos tuve, y experimenté todo lo que he dicho. Estas purgas y sangrías mandaban hacer los más experimentados en ellas, particularmente viejas, como acá las parteras, y grandes herbolarios, que los hubo muy famosos en tiempo de los incas, que conocían la virtud de muchas hierbas, y por tradición las enseñaban a sus hijos, y estos eran tenidos por médicos, no para curar a todos, sino a los reyes y a los de su sangre, y a los curacas y a sus parientes. La gente común se curaban unos a otros por lo que habían oído de medicamentos. A los niños de teta, cuando los sentían con alguna indisposición, particularmente si el mal era de calentura, los lavaban con orines por las mañanas para envolverlos, y cuando podían haber de los orines del niño, le daban a beber algún trago. Cuando al nacer de los niños les cortaban el ombligo, dejaban la tripilla larga como un dedo, la cual, después que se le caía, guardaban con grandísimo cuidado, y se la daban a chupar al niño en cualquiera indisposición que le sentían. Y para certificarse de la indisposición, le miraban la pala de la lengua, y si la veían desblanquecida, decían que estaba enfermo, y entonces le daban la tripilla para que la chupase. Había de ser la propia, porque la ajena decían que no le aprovechaba. Los secretos naturales de estas cosas ni me las dijeron ni yo las pregunté, más de que las vi hacer. No supieron tomar el pulso, y menos mirar la orina. La calentura conocían por el demasiado calor del cuerpo, sus purgas y sangrías, más eran en pie que después de caídos. Cuando se habían rendido a la enfermedad, no hacían medicamento alguno. Dejaban obrar la naturaleza y guardaban su dieta. No alcanzaron el uso común de la medicina que llaman purgadera, que es cristel, ni supieron aplicar emplastos ni unciones, sino muy pocas, y de cosas muy comunes. La gente común y pobre se había en sus enfermedades poco menos que bestias. Al frío de la terciana o cuartana llaman chuchu, que es temblar. A la calentura llaman rupa, sencilla, que es quemarse. Temían mucho estas tales enfermedades por los extremos, ya de frío, ya de calor. Fin de la sección 25.